Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y ahí estaban los 20 superclásicos de 1985 en la FM. Nuestro programa fue editado y producido por Jacob Ferdinand. Grabación de Logic Pro por Manuel Villalobos. Emisión audio digital, Jonathan Saavedra. Edición para podcast, Diego Wagner. Conteo y voiceover, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Participación especial, Juan Manuel Correa. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Muchas gracias a todos ustedes por haberme permitido presentarles estos 20 superclásicos de 1985. Hasta un próximo capítulo. Les mando abrazos en estéreo. Chao, chao. Este lunes festivo, los DJs y la gente de la FM tiene el día libre, pero traeremos DJs, disc jockeys invitados. ¿Quiénes son? Atención. Y aquí estoy nuevamente con ustedes. ¿Cómo les va, amigos? Mi nombre es Andrés Nieto Molina. Hola, soy Deisa Rayo y este lunes festivo estaré como DJ invitada en la FM. Hola, hola, hola, soy Balvin y este lunes festivo estaré como DJ invitado en la FM. Amigos de la FM, soy Fernando Palma y también estaré de DJ invitado este lunes festivo. Hola, soy Tito López y este lunes festivo estaré como DJ invitado en la FM. ¿Cómo les parece? No se pierdan estos disc jockeys invitados desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en la FM. La radio de los clásicos. Este lunes festivo. Amado.